última vez y regreso. Sí. Y lo que más me gusta es que para el mundo somos amigos, pero a solas los besos son en la boca, baby, normal. Lo que sentimos, lo que nos dimos. Infinito que quiero leer. Envísame con tu malicia, me estremece el que yo quiero conquistarte, mami, puedo. Y dale, ve, que amiguito no podemos ser. Y de ti me gusta todo, me encanta todo, me envicia todo. No puedo dormir otra vez, pone mi mundo siempre al revés. Y es que de tu beso me vuelvo esclavo, me cambia el modo. Enviciate, ven, enséñame eso que no me sé. Bebé, yo no te quiero mentir. Bebé, yo no te quiero mentir. Lo que quiero es sentir y que las ganas me vean. Los cuerpos los podemos unir. Dejemos fluir y yo sé que me deseas. Si no quieres lo dejamos ahí, lo podemos evadir. Pero esa no es la idea.